Hace 45 años atrás existía una frase popular que decía: la felicidad de Chile comienza por los niños. ¿Quién podría hoy en día negarse a tal afirmación? Sin embargo, la realidad de nuestro país nos golpea en la cara para decirnos que caminamos en sentido contrario. Los niños con metales pesados en la sangre por culpa de las emanaciones de la termoeléctrica en Coronel, los niños violentados en la Araucanía en manos de la policía militarizada, los centenares de niños pobres que han muerto en manos del Sename o la red de prostitución infantil al alero de aquella institución son un ejemplo de aquello. Día tras día, esto se vuelve en algo dolorosamente cotidiano. Esto está acompañado por un tremendo desprecio de los gobernantes de nuestro país. Esta semana solo 26 diputados se presentaron a la sesión especial por la crisis del Sename. El ministro de Justicia Jaime Campos le bajó el perfil a la crisis de esta institución y, como si fuera poco, se dejó en libertad al carabinero que, comillas, accidentalmente, le disparó 100 perdigones en la espalda a un adolescente mapuche, cuando este estaba reducido en el suelo, tras un injusto procedimiento. Sí, no son uno ni dos niños muertos en Sename, son más de 1.300. No fueron ni uno ni dos perdigones, sino que fueron 100. Curioso los accidentes del Estado de Chile, ¿cierto? Esto nos indica que la ley no rige para quienes nos gobiernan, porque ellos mismos las diseñan pensando en sus intereses privados, mienten y encubren sus faltas y delitos. Sin embargo, tienen el descaro de decirnos que optan por la vida y que piensan en los niños, como dicen hipócritamente en el Barrio Alto, aunque la realidad demuestra que les importa un carajo el bienestar de los hijos de la clase trabajadora. Es ahí donde es preciso detenernos a reflexionar. Hoy resulta urgente romper nuestro silencio cómodo para alzar la voz y defender la vida de los niños que son maltratados diariamente por las rapaces manos del Estado y el empresariado, y en donde nuestra indiferencia juega un rol crucial para que esto siga sucediendo. En otras palabras, hoy urge luchar por la vida de manera efectiva. Somos Cerro a la Izquierda y el programa de hoy comienza con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Thank you. nada através. Uma légua e meia, uma brasa incendeia, este ano de são, hei de cantar naquela canção. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai. Con Paralamas de Suceso le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, esta canción tan veraniega para este primer capítulo del verano 2017. Ya cómo se nos fue el año, frase tan cliché de esta fecha en todos los medios. Pero bueno, un gusto saludarle nuevamente como cada viernes. Ya tendremos oportunidad para despedir el año el próximo capítulo. Por ahora saludarle y darle la bienvenida a quienes se suman a la transmisión. A la transmisión de Cerro a la Izquierda, digo, por Radio Voz de la Mujer, donde sonamos en el 107.7 FM desde la punta del Cerro La Pólvora en Concepción, para todo Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Y también a quienes se suman en la compañía de Radio Villa Francia y Radio Resumen, a quienes escuchan la repetición también en estos tres medios y en Radio Aucán y Radio Michoacán. Como siempre, un gusto saludarles cada día viernes, perdón. Bueno, parto saludando también a quienes se encuentran aquí en el estudio. Ya escucharon su voz leyendo la editorial al inicio. ¿Cómo está ahí, Yerko? Bien, bien cocinado con el calor de Concepción. Pero me imagino que los amigos de Santiago dirán que somos llorones en Concepción, que allá sí hace calor. Probablemente tengan razón, pero aquí estamos con harto ánimo para este primer programa del verano. Sí, po, empezó ayer el verano. O antes de ayer. ¿Ayer? Antes de ayer. Sí, parece, no sé. Pero bueno, también está aquí el Gama. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar junto a todos nuestros vecinos acá de este empinado Cerro La Pólvora, ubicado en medio de la ciudad rebelde, esta ciudad de Concepción, en este día bastante soleado, en este día 23 ya de diciembre, ya terminando este mes, a dos días de la Navidad, con toda la gente muy ocupada, a lo mejor haciendo las compras, preparando, no sé, los alimentos para la cena o ese tipo de cosas. Así que bueno, yo creo que todas las personas que han pasado por el centro de Concepción han podido ver más o menos lo caótico que está la situación. Sí, yo estaba cocinando algo, adelantando un poco de cosas. Jano, ¿y cómo estás tú? Bien, con el agotamiento fin de año, creo yo, igual que todo el mundo, pero claro. Bien. Esperando hoy, el primero de enero. Claro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos un programa cargado de distinta información, bien diversa, no sé con cuál partir. Yo creo que un poco partir por lo obvio, señalándole a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en estos momentos que hemos tenido una semana pero tremendamente cargada de muchas noticias, muchas cosas, pero al final puras cosas trágicas. Oye, que han ocurrido. Sí, antes de todo eso se nos iba... bueno, voy a silenciar a los perros, lo siento amigos animalistas que estaban escuchando. Que puede escribir a nuestro programa, participar con él, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, que eso es gato o numeral Cerro a la Izquierda. Nos deja un comentario, una pregunta, una sugerencia, si quiere pedir una canción, lo que sea, nosotros vamos a estar leyendo. O a nuestro fanpage o página de Facebook, que es Cerro a la Izquierda también, usted lo busca ahí, pone en el buscador donde sale la lupita arriba, donde pone los nombres de la gente que quiere sapear, pone Cerro a la Izquierda y le da un me gusta si no lo ha hecho. Se lo agradeceremos. Mendigando me gusta. Muy bien. Y eso. Estamos ya listos para partir con esta conversación. Uno de los primeros temas que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca de la violencia que hemos podido ver en la ciudad de Concepción, más precisamente en el centro de la ciudad de Concepción, producto del desalojo de los trabajadores ambulantes del centro de Concepción, producto de la represión excesiva de parte de Carabineros de Chile, quienes mandatados por las autoridades municipales han emprendido las han emprendido en contra de estos trabajadores que a las puertas o en las afueras del comercio establecido en la ciudad de Concepción generalmente suelen ganarse en estas fechas para poder hacer un poco de ganarse el sustento dignamente o lo más dignamente que puedan para mantener a sus familias. Bueno, como bien señala Gamaliel, el día de hoy se desarrolló un violento desalojo de los cuales pudieron ustedes revisar algunos videos en nuestro fanpage de Cerro a la Izquierda, que se caracterizó por dos situaciones graves. Primero es lo que es el acoso policial, rodeando a los trabajadores que estaban en el paseo peatonal de calle Barros Arana, en pleno corazón del centro de Concepción. Posteriormente un desalojo a través de carro lanzaguas y dado a la resistencia o al desacato también de estos trabajadores, porque obviamente esa es la fuente laboral con la cual llevan el pan a la mesa. No trabajar en ese lugar significa no llegar y llevar con pan a su casa, ¿cierto? Efectivamente, Y a raíz de eso también se registró otro evento desagradable, además que este violento desalojo es una mujer embarazada desmayada por los gases lanzados en pleno centro. Imagínense ustedes en un centro de una ciudad de la capital regional de la octava región, lleno de gente en el centro y carabineros lanzando agua y gases. Pues, entonces imagínense el caos, lo que generó que una mujer embarazada terminó desmayada y siendo llevada al servicio asistencial de hospital regional. Efectivamente, bueno, como tú bien lo decías, Yerko, hoy día viernes 23 de diciembre, en horas de la mañana, se han suscitado violentos enfrentamientos entre, bueno, finalmente es como los trabajadores ambulantes han sido provocados constantemente por carabineros, quienes particularmente este día, el día más agitado de toda esta temporada navideña, está permanentemente hostigando a los trabajadores, impidiéndoles que se instalen, que puedan armar tender su pañito, donde colocar sus productos, sus bolsitos, en donde transportan sus los productos que ellos le van a vender a las personas que están transitando por las calles. Bueno, constantemente los vendedores han tratado de instalarse, pero solamente se han encontrado con la represión de carabineros. Bueno, como tú bien lo decías, Yerko, también se ha provocado una situación bastante compleja debido a la cantidad de gases lacrimógenos ocupados por la fuerza policial en estos momentos. Como bien tú lo decías, hubo una señora que en esos momentos, al estar expuesta a estos gases y no soportar estas armas químicas, simplemente se desmaya. Producto de esto, los trabajadores ambulantes, al verse tan hostigados, tan violentados por la represión de Carabineros de Chile, se ven obligados y provocados en realidad a ocupar determinadas calles, en este caso en la calle Freire con Aníbal Pinto y Maipú también con Aníbal Pinto, calles en donde se caracterizan por tener un amplio comercio de la ciudad de Concepción. Oye, yo fui testigo de todo eso en la mañana. Cuéntanos, Jano, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, antes de eso, decir que esa mujer embarazada que se desmayó fue a causa de, como comentaban bien ustedes, de haber respirado el humo de las lacrimógenas. Humo que fue el 2011, ¿se acuerdan? Acusado de ser abortivo. Sí. Y que se hizo un estudio express en 3 días donde se demostró que no lo era. Sí, sin ninguna capacidad de cotejar y si realmente estaba bien hecho el estudio. Sí, entonces eso quería recordar. Y bueno, yo fui temprano a hacer un trámite bancario, en verdad. Y me fui caminando por Aníbal Pinto y estaba lleno, pero lleno de Paco. Y de Paco Fuerzas Especiales y de buses y de guanacos. Sí. Las famosas micro esas que usan para las marchas estaban ahí estacionadas en Freire con Aníbal Pinto en la esquina. Y también estaban todos los vendedores ambulantes trabajadores del comercio ambulante estaban con todos sus productos dentro de las cajas, esperando que se fueran los pacos para poder venderlos. Porque en el fondo, si no están vendiendo, no los pueden tomar detenidos porque no están cometiendo el delito de vender. Puede ser que una persona haya tenido comprado muchas cosas, tener las cajas y haberlas dejado en el piso. Y estar siendo acusado de ser trabajador del comercio ambulante. Yo sé que en este caso sí lo eran, pero no estaban ejerciendo el comercio ambulante porque no los dejaron. Entonces, ¿bajo qué premisa? Ni siquiera están incumpliendo la orden municipal, el mandato municipal. Recordemos que esto es por iniciativa del alcalde Álvaro Ortiz. Claro, la iniciativa de Álvaro Ortiz se venía aplicando la última semana. Hace dos días atrás, igual estaba circulando un video en redes sociales donde por mandato mismo de Álvaro Ortiz se estaba persiguiendo a las señoras que estaba y jóvenes que estaban empaquetando los regalos para Navidad. Están simple como el trabajo de envolver regalos. No, y hasta los que estaban dando animalitos en adopción. También. Claro, bueno, también eso pasó la semana pasada, que estaban persiguiendo a los chicos que estaban dando animales en adopción en el centro. Así de insensatas son las políticas de este municipio. Y lo que logramos recabar hoy día en la mañana, que esto fue la represión del día de hoy, fue por solicitud expresa de la gobernadora, en la cual estaba molesta porque los carabineros estaban permitiendo, según el argumento de la gobernadora, trabajar a los trabajadores, a los vendedores ambulantes. Y ella pidió expresamente la represión, haciendo cumplir la normativa que ya había sido promulgada por el alcalde Ortiz. Así que encontramos lamentable lo que pasó, y eso demuestra, como insisto, las insensatas políticas que se están efectuando, persiguiendo a trabajadores. Pues, no, ni siquiera se está persiguiendo a la gente que delinque, sino que la gente que quiere trabajar. Lo que hablamos un poco hace unos meses atrás, un programa donde hablamos más profundamente de este tema, de que están pidiendo que la gente delinca porque se nos está dejando trabajar. Efectivamente, acá nos enfrentamos a una situación en donde se demuestra una vez más cómo se va criminalizando finalmente la pobreza, porque acá no estamos, si bien son trabajadores que comercian, son comerciantes, pero son fundamentalmente comerciantes pobres. Y sus clientes, a su vez, son consumidores, son clientes, pero son clientes pobres también. Entonces, ¿cuáles son los diversos formas de que tiene la autoridad un poco para ir reprimiendo al pueblo? Y finalmente ir criminalizando tanto a los emprendimientos, los comercios de personas pobres, y también a las personas que ocupan estas redes de comercio de vendedores pobres, que al finalmente, como bien lo decía algunas noticias, también las personas que compran en el comercio de los trabajadores ambulantes se ven expuestos a multas. Y es una cosa que son, pero totalmente descabelladas, como... Dame, bueno, muchos de los argumentos que ocupaba la gente que defendía las acciones de carabineros, muchas comillas. ¿Hubieran personas que defendían? Sí, decían que porque ellos estos vendedores no sacaban permiso como los demás. Y ahí yo creo que igual es necesario puntualizar por qué no, los vendedores ambulantes que están siendo perseguidos, como señalamos, son vendedores que su capacidad de venta es baja. Por ende, no tienen una cantidad de ingresos, quizá como tiene un local comercial, ¿cierto? Menos como una gran tienda, una multitienda. Muchos de estos vendedores ambulantes, no todos obviamente, pero muchos de ellos trabajan para la subsistencia, ¿cierto? No trabajan, no están acumulando riquezas trabajando, sino que están subsistiendo a través de esta actividad, la cual se vería deteriorada con los altos costos de los permisos. Para trabajar en el pleno centro de Concepción, los costos de permiso para trabajar a través del rubro del comercio son altos, son elevados. Entonces, y a eso sumémosle el hecho de que muchos de estos trabajadores ambulantes, al ser detenidos, sus productos son decomisados, y eso finalmente descapitaliza, claro, sus economías. Claro, o sea, es un círculo vicioso, o sea, le estás requisando la mercadería, por lo cual no puede volver a trabajar para poder pagar un permiso, sino que tiene que volver a incurrir en la misma, falta o delito, porque ese decomiso lo arruina económicamente. Entonces es un círculo vicioso que las autoridades están contribuyendo. O sea, lejos de presentar una solución, la represión agrava el problema. Efectivamente, y de hecho es bueno recordar de que todo este tipo de iniciativas No se trata de la libre voluntad de un solo alcalde que desee implementar, bueno, en realidad también hay mucho de responsabilidad de las autoridades edilicias de este municipio, pero el tema se desliga de una política nacional que está siendo formulada por el Ministerio del Interior en relación a poder finalmente atacar al comercio ambulante, a los trabajadores ambulantes, que son una, a estas alturas son prácticamente un fenómeno que ha estado presente pero toda la vida, toda la historia de este país. Bueno, pero en los últimos 20 o 30 años al menos se ha potenciado en nuestra zona, en este caso de la provincia de Concepción o la región del Biobío, por los altos índices de cesantía. Recordemos que la venta ambulante, ya sea en la calle o a través del transporte público, se ha elevado dado a los altos grados de cesantía. La gente ve en la venta ambulante una solución express o inmediata a los problemas económicos de la zona. Recordemos que son las ciudades como Talcahuano, Coronel, Lota, Tomé, son las ciudades, una de las ciudades con mayor cesantía del país, por ende, y considerando que en esta zona hay cada vez menos trabajo, considerando que toda la industria fue desmantelada por las políticas neoliberales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay trabajo y estás coartando la posibilidad de una solución auxiliar mientras se solucionan los temas de laborales. Entonces, peor aún. Mira, acá me gustaría poder leer los tweets que han llegado al hashtag Cerro la Izquierda. Saludar a Robinson Silva, quien nos envía un primer tweet en donde nos señala, creo que por acá lo tengo, Cerro la Izquierda, saludos veraniegos en camino a Conce, los oigo y repudio la repre a los comerciantes ambulantes por parte de la MUNI. Saludos Robinson y compartimos tu odio. Robinson odiando. Debería haber una sección. Qué novedoso. Nunca he visto. Un abrazo para Robinson, también un abrazo, para Robinson y para Angel. Y para Nelson. Nelson, que debe venir en camino en realidad. Claro. Y Angel, que le echamos de menos. Sí, le echamos mucho de menos, Angel. También el segundo tuit de Robinson Silva, que nos llega al hashtag Cerro la Izquierda, es la misma gobernadora que lloraba hace 2 años por las víctimas a las violaciones de derechos humanos en el cementerio. Doble moral. Jimena Rincón, si no me equivoco. No, pues estamos hablando de, porque la gobernadora de la provincia de Concepción es Andrea Muñoz, creo. Ah, sí, que me confundí, pero está bien. Bueno, ella es la gobernadora que hoy día pidió expresamente y directamente que se reprimiera a los comerciantes. Un poco también explicándole a nuestros a las personas que nos están escuchando en Santiago, de que en el resto del país, finalmente, la persona que debe tratar con carabineros no son los intendentes, son los gobernadores provinciales. Sí, es que lo que pasa es que el gobernador de Santiago es intendente a la vez. De la provincia de Santiago. Efectivamente, así que por eso acá. Por eso le piden permiso a la intendencia, pero en el resto del país al gobernador de cada provincia, no al intendente. Así es. Así que un poco ir ya para ir resumiendo este tema, un poco contarles a las personas que este día, el viernes 23 de diciembre, se han suscitado diversos actos de represión en contra de trabajadores ambulantes en la ciudad de Concepción. Yo sé que a lo mejor esto debe estar ocurriendo en simultáneo en muchas partes de este país, en donde las fuerzas especiales que están prácticamente copando el centro de Concepción en una especie de ciudadela militarizada, están a la espera de que finalmente los trabajadores ambulantes se instalen con sus pañitos, con sus productos, con sus bolsitos a vender esos productos que son tan buscados por los consumidores y clientes de la clase trabajadora. Bueno, y eso igual responde a bueno, recordemos que una ordenanza municipal, emitida por el alcalde Álvaro Ortiz de la DC, nueva mayoría, pero que responde a una petición hecha por la Cámara de Comercio de Concepción. Exacto. De la cual la familia Ortiz es muy cercana, por decirlo en términos, no rozando lo ilegal, no nos queremos mandar un gas para arriba hoy día. digamos que de la cual es muy cercana. Y que su presidente, su actual presidente, el señor Catalán, que no recuerdo el nombre. Enrique Catalán. Ha estado bien en la palestra últimamente por varias declaraciones. Pues este señor que está que incentiva la prohibición de los trabajadores del comercio ambulante, también quiere sacar, quería a las personas con discapacidad, sí, que se le quitara el permiso a las personas con discapacidad, también a quienes envolvían regalo en la calle, cosa que se hizo. Y también dijo esta semana se mandó una declaración diciendo que había que controlar a los inmigrantes, los porque traían bacterias y virus. Un personaje muy positivo, comillas. Él es el genio detrás de esta idea de prohibir el comercio en las calles de Concepción, comercio ambulante. Desde luego, o sea, estamos finalmente frente a una figura que se ha caracterizado en esto el corto tiempo que lleva a la cabeza de la Cámara de Comercio de la Comuna de Concepción por declaraciones fuertemente racistas, fuertemente discriminatorias. Es una persona que realmente que cada vez que dice una declaración violenta a un montón de personas. Yo creo que lo que les molesta a estos caballeros de que estos vendedores ambulantes están en el centro de Concepción y el centro de Concepción está tomado por estas grandes tiendas. Y que los vendedores ambulantes vendan afuera de sus tiendas productos y que la gente prefiera comprarle a los vendedores ambulantes y no a sus grandes tiendas, eso es lo que les molesta. Pero yo creo que también deberíamos sacar en cuenta que le salió para atrás la cueca de la represión a los comerciantes establecidos, porque entre tanto enfrentamiento, entre tanta violencia de carabineros hacia los trabajadores ambulantes, que con tanto gas lacrimógeno tuvieron que finalmente cerrar sus puertas y dejar de atender público. Entonces es una cuestión bastante ridícula de que mientras... la gente apoyó a los vendedores también. Es que sí. Igual, si en realidad la orden es sacar a esa gente. Así, esto me imagino el diálogo, sáqueme a esa gente. Y los pacos, como no destacan precisamente por su inteligencia o su sutileza, lo hicieron con bombas lacrimógenas, porque como sacan a la gente de cualquier espacio que les mandan a sacar gente, pero tirar bombas lacrimógenas con lo atestado que está, imagínense a la gente que está escuchando este programa en Santiago, el Barro Arana es el equivalente al Paseo Ahumada o a Huérfano. En esta fecha, lleno de gente, donde casi en la mañana, para poder ir llegar al banco, tenía que andar de lado y andar empujando a la gente para poder pasar, y se tiran lacrimógenas en pleno centro, al lado de la Plaza de Armas, llenando. La gente se puso a arrancar, obviamente colapsó todo, las tiendas tuvieron que cerrar sus puertas por varios minutos y fue un cagazo, básicamente. Igual, que mal que estés empujando a la gente, Jano. Sí. No, pero no. Fue una forma de decir. No nos desenfoquemos del tema de que finalmente el descriterio máximo de fuerzas especiales a la hora de violentar a todas esas personas que estaban haciendo sus compras y que se vieron en la obligación de tener que respirar estas armas químicas. Yo me imagino la continuación de la conversación que planteó Jano. Oye, pero me jodiste el negocio, el presidente de la Cámara de Comercio. Dijo, ustedes me pidieron que yo sacara a la gente. y lo hice, ¿cierto? Yo creo, me imagino que esa es la lógica. Sí, una cosa así tiene que haber sido. Pero bueno. Así que yo creo que ya es momento de que nos vayamos con una canción. No, vamos a cambiar de tema. Otro tema que marcó la agenda informativa. No se me ocurrió otra palabra. Creo que estoy viendo mucha tele, mucho CNN. No hay que repetir los conceptos, pero bueno. Fue esta famosa ceremonia religiosa ecuménica que se hizo a este mediodía, el día de hoy, donde había un representante de cierto sector de la Iglesia Católica y de cierto sector de una iglesia evangélica, ofreciéndole un perdón a nombre de no sé quién a estos violadores de derechos humanos que están condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Primero Yerko, después el creyente. Bueno, yo creo que tiene dos dimensiones esto. Primero es un mensaje, es un gesto de hipocresía enorme, ¿cierto? Pero a la vez tiene una segunda arista que es parte de toda una construcción que se ha llevado a cabo por lo menos durante todo el mes de diciembre, del Día de los Derechos Humanos en adelante al menos, que es buscar el, comillas, perdón de estos sujetos, porque está la petición de cerrar Punta Peuco, entonces lo quieren cerrar probablemente con estos sujetos en libertad. Así que hay que poner mucho ojo con lo que está pasando, porque probablemente se venga un perdonazo grande a todos, por justificando por la edad, por el estado de salud, y obviando que ellos manejan información de detenidos desaparecidos, de torturadores, de cómplices de la dictadura, que incluso muchos de ellos todavía están vivos. Ellos manejan información, quiénes fueron las redes de contacto, quiénes financiaron este centro de tortura, quiénes fueron los que dieron las órdenes, dónde están los muertos, quiénes fueron los que mataron, dónde están enterrados los que están desaparecidos, y un largo etcétera. Entonces, esta lógica del perdón que se está ejecutando es mucho más macabra incluso que la política del empate de los años 90 para poder mantener todo tal cual como quedó. Es mucho más macabro, porque ahora se pretende sepultar de manera definitiva la crisis de los derechos humanos que ha propiciado el Estado de Chile. Bueno, efectivamente nos enfrentamos a una situación en la que una vez se devela la falta de voluntad de parte del gobierno a la hora de realmente zanjar el tema de los derechos humanos. Pero más profundamente nos vemos en un contexto en el que se está ocupando la fe, un poco partiendo por visibilizar las posturas. Yo soy una persona de la fe evangélica, soy evangélico pentecostal, así que eso desde luego que va a permear el análisis que voy a presentar ante ustedes. Por un lado, vemos a criminales de lesa humanidad que están pidiendo perdón. Desde luego, el perdón en nuestras, al menos en mis creencias cristianas, claramente debe ser un requisito, no tanto como un requisito, sino como un elemento que debe ser practicado permanentemente por las personas que supuestamente dicen ser cristianas. Desde luego, esto nos conlleva a una situación ética bastante, bastante interesante de analizar, en donde estas personas, estos monstruos en realidad, los violadores a los derechos humanos, piden perdón en una situación bastante, bastante confusa, en donde no, o sea, más que confusa, se enmarca en un contexto que nos hace pensar de que es un perdón interesado. Acá yo creo que claramente estamos viendo un circo religioso, un circo provocado, un show prácticamente mediático para que generar las condiciones ideológicas propicias para que estas personas puedan obtener algún tipo de beneficio. Por el otro lado, acá se está hablando de una liturgia, en primer lugar algunos medios hablaban de una misa del perdón. Esto, un poco haciendo la precisión, esto no fue una misa porque no hubo Eucaristía y tampoco podía haberlo hecho porque era finalmente un acto ecuménico. Fue una liturgia por el perdón en donde participaron determinados sectores de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica como institución efectivamente se restó de participar de esta actividad. Sí, para ser transparente, no podemos achacarle que fue una actividad de la Iglesia Católica. No, efectivamente, la Iglesia Católica a través de sus jerarquías establecidas señaló y efectivamente dio a entender de que no era una actividad de la Iglesia Católica, que ellos no la habían promovido, no la habían organizado. De hecho, como bien decías tú, ni siquiera fue una misa. Efectivamente. Y acá también hay que ser transparente, y esto fue ideado por un pastor de la Iglesia Anglicana de Chile, la IH, que es IH.cl, es la página, por si quieren enviarle algún cariñoso mensaje a la Iglesia Anglicana de Chile, quien es Iglesia Anglicana, que tuvo un destacado papel en la lucha en contra del apartheid en Sudáfrica. Recordemos que el obispo anglicano Desmond Tutu fue premiado con el Premio Nobel de la Paz, producto de su lucha en contra del asqueroso régimen del apartheid. De hecho, fue una de las personas que participó en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, en un modelo que ha sido bastante cuestionado a nivel internacional por haber finalmente consagrado la impunidad. un modelo de justicia transicional en donde no hubieron penas de cárceles. Nadie se encarceló en Sudáfrica por las innumerables e ignominiosas atropellos a la dignidad humana de las personas en Sudáfrica. Un modelo que consistía en que las personas tenían que ir a los violadores de los derechos humanos, iban a confesar las cosas y iban a mostrar las violaciones a los derechos humanos, lo que habían hecho, a entregar la mayor cantidad de información, y producto de aquello eran amnistiados. Bueno, no es muy distinto quizá lo que pasó acá, porque hoy día lo que se está haciendo dar lástima, dar pena, exhibiendo a los viejitos cagados y algunos fingiendo mal estado de salud, porque no hay ningún informe que demuestre su mal estado de salud. Y a través de eso se ha estado tratando de dejar de lado el problema central, porque el problema central es que estos caballeros no solamente son criminales, sino también son cómplices de otros crímenes y de otros criminales que están libres. Y eso es lo que se está tapando y se está utilizando toda esta parafernalia, mostrando que la iglesia evangélica y la iglesia católica están unidas por el perdón, estos caballeros están arrepentidos, están enfermos, entonces como buenos cristianos tenemos que perdonarlos y liberémoslos, ya que pasen los últimos años de su vida, los últimos meses de su vida junto a su familia. Dejando de lado que ellos dejaron a muchas personas sin sus padres, sin sus hermanos, sin su hijo. Y creo que la moral cristiana no debería permitir de que estos sujetos salgan libres por todo el daño que le hicieron a esas familias. Ahora yo creo que claramente ellos pueden y están en su derecho de pedir perdón. Ahora claramente eso no señala ni en ningún momento indica que deban salir de la cárcel. O sea, incluso alguna familia podría incluso perdonarlos, pero que sigan presos, o sea, no. Claro, el perdón no es impunidad, que muchas veces se confunden los conceptos, como que perdón significa que hagamos como que no ha pasado nada, y no es eso. De hecho, uno de los requisitos más importantes del perdón, para que haya perdón y efectivamente para que haya perdón, debe haber justicia y debe haber verdad, porque acá no se puede esperar de que las personas lleguen y perdonen y ofrezcan la otra mejilla, a ver, esperando al otro golpe, la dura represión que eso significaría. De hecho, acá claramente incluso podemos analizar de cómo finalmente la articulación del perdón cristiano es ocupado a favor de los poderosos, a favor de los violadores de los derechos humanos. Claro. Porque nos enfrentamos a una articulación en donde se hace ver de que la contraparte, es decir, las víctimas, estarían siendo el bando intransigente que se niega a superar las heridas del pasado una vez ofrecido el perdón. Oye, una pregunta. El sector de la iglesia que hablaban, de la iglesia evangélica que había ido, ¿eran anglicanos solamente? No. Hubieron cuatro denominaciones más o menos identificadas. Estaban la iglesia católica, estaban los anglicanos, habían también sectores de los testigos de Jehová, y sectores que no hemos podido identificar de la iglesia evangélica. Creo que estamos hablando del... ¿Los JBH tienen que ser, no? No creo, que estaba metido el pastor Emiliano Soto, que vendría siendo como el sector Concerta de las iglesias evangélicas. Ah, ya. ¿Qué Concerta la actitud en todo caso? Bueno, empate. Sí. ¿Fue Mariano Puga, recordemos también? Sí, ¿no? Está brava la cosa, cómo poder... Y eso es lo que yo quería decir. El tema, así, no es por entrar en conflictos con Gama ni nada de eso. Yo respeto mucho a quienes son creyentes, vengo de una familia muy creyente, pero es como se interpreta o se utiliza el cristianismo, la religión, para así como un ejercicio de blanqueamiento de imagen nuevamente, tanto que personas tan destacables como Mariano Puga, al ser un buen cristiano y en su cabeza entender de que esto es un paso, y así lo dijo, que era un gran paso, lo valoran, y eso no tiene por qué ser así. Si los tipos realmente están arrepentidos y quieren hacerlo por un tema de fe, de su propia fe, puta, ya quién es uno para meterse en las creencias de cada persona, al menos eso practico, pero Pero esto no estamos hablando de que no estamos en un estado, entre comillas, debería serlo, no estamos en un estado... ¿cómo se dice cuando no hay separación en un estado... confesional. Confesional. Así que es, se utiliza, bueno, es como excusa, así ya voy a pedir perdón, le voy a pedir perdón a Dios en una ceremonia privada donde nadie más puede entrar. Y voy a blanquear mi conciencia y vean que somos buenas personas y somos abuelitos que estamos sufriendo. Yo creo que si los tipos realmente están arrepentidos y reivindico el derecho a arrepentirse desde un punto de vista laico, no confesional, el verdadero gesto de arrepentimiento es pedirle perdón a la gente, a los sobrevivientes de la tortura y a la familia directa de los asesinados y de los miles de desaparecidos, de los cuales en un mínimo gesto de arrepentimiento deberían entregar la información que ellos manejan, porque recordemos que en Punta Peuco no está el sargento González, pues están los cabezas mayores. Sí, pues están los oficiales, los que coordinaron los aparatos de inteligencia y los ejecutores de estos crímenes de lesa humanidad. Entonces estamos hablando de otra cosa. Y intentar pasar un gol porque quizás sospechen de que en este momento la gente anda más cristiana porque es Navidad. Sí, bueno, hay violencia simbólica interesante, porque es lo que tú planteas, porque lanzan esto en Navidad. Por eso yo te decía que del 10 de diciembre a esta fecha han estado coordinando progresivamente diferentes elementos sobre y para plantear derechamente esto. No te extrañe que... En unos días más van a pedir que la libertad de estos sujetos. Ahora un poco yo también, colocándome quizás desde la vereda, desde el cristianismo, acá yo creo que puede que haya una cierta forma apresurada de malinterpretar las posturas de diversos cristianos que se han manifestado a favor de este acto. ¿Como Mariano Puga? Sí, yo creo que en las entrevistas y en todas las declaraciones que Mariano Puga ha dado, él siempre ha dicho que perdón no equivale a impunidad, o no equivale a que estas personas pidan perdón, no equivale a sacarlas de la cárcel. Y de hecho yo creo que ningún cristiano bien pensante o evangélico bien pensante podría señalar tamaña pelotudez que este tipo de personas pidan perdón pero y que se libren de las penas de la cárcel. Eso sería totalmente ridículo. O sea, está bien, alguna familia, alguna persona en un acto individual podría llegar a perdonarlos, pero estas personas deben evidentemente seguir en la cárcel, porque si no se da la señal potente de que las personas que cometan este tipo de actos vayan a la cárcel, si no se da esa señal, en el fondo de ¿Qué país estamos construyendo? ¿Qué historia y qué señal estamos dando a nuestro hijo si permitimos que criminales de lesa humanidad, una vez que se arrepientan y salgan libres de polvo y paja? Sería totalmente ridículo. Bueno, y yo me acordé de algo que estábamos conversando antes de que empezara el programa, que este poco doble discurso que se ha instalado el último tiempo, deliberadamente, según mi parecer, de que recuerdo hace un tiempo atrás mucha gente estaba diciendo que, comillas, que eran peligros a la sociedad, ¿recuerdas, Gama? Porque si dañan a mi familia yo haría cualquier cosa para defenderlo. Sin embargo, muchas de esas mismas personas, cuando se refieren a los familiares que piden justicia y verdad en los casos de violaciones de derechos humanos, dicen que superen el pasado. Y hay una contradicción, ¿cierto? Porque la familia de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, están pidiendo justicia por razones contundentes, que están probados los crímenes. No como ese berrinche un poco facilista que hubo un tiempo atrás, que fue, se hizo moda a las redes sociales, ¿cierto? Y un poco lo conecto esto con lo que tú señalas, porque hoy en día existe una desvaloración de lo que de las demandas que ya llevan 30, 40 años haciendo a la familia. O sea, que se pida perdón sin incorporar a la familia o sin considerar el dolor de la familia, que la iglesia católica o evangélica o ciertos sectores de estas instituciones se presten para esto, para participar en una un perdonazo espiritual para estos criminales y no consideren el dolor de la familia, me parece fuera de lugar, bajo cualquier contexto. Mira, acá me gustaría poder leer los tweets que han llegado a este momento. Muy bien, iba a hacer lo mismo, pero dale. Para que vean el grado de coordinación que tenemos en Cerro de Izquierda. No leemos la mente. María Luz Francisco nos dice: hola cabros, un abrazo. Acá estamos poniendo oreja a Cerro de Izquierda. Saluda a María Luz y a Los Ángeles, la ciudad que le cortó la cabeza a Jaime Guzmán. Un abrazo afectuoso a ella y a la gente que hizo eso. Saludos también a Rosilva, quien nos escribe ocupando el hashtag Cerro la Izquierda. Perdón, asume una culpa. El tema es que son apoyo político al pinochetismo. Cada día con desaparecidos es continuar la dictadura. Muy cierto. Sí, o sea, nada más que estar de acuerdo con Rosilva. Acá teníamos un tuit de rezagado de nuestros amigos de Primera Línea Prensa. Carabineros también defiende su propio negocio. Acá nos muestra una captura de pantalla de Copper Carab. Del Copper Carab, de los Pacos, la cooperativa Carabineros, esa tienda donde venden artículos para carabineros. No de todo, pero para ellos. Por eso que los locos andan de civil y andan todos iguales. Nunca se sacan el uniforme, ¿no? Hasta el mismo corte de pelo, si viven uniformados. Ya tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero bueno, eso en las redes sociales. Bueno, un saludo afectuoso a quienes han aportado con sus comentarios y sus preguntas. Recordamos que pueden opinar, pueden hacer preguntas, pueden pedir canciones a través del fanpage de Cerro a la Izquierda en Facebook, o también a través del Twitter Cerro a Izquierda, o bien en el hashtag Cerro a la Izquierda. Sí, bueno, algo más que decir de este tema, no sé cómo se es cuando en estos momentos es cuando empiezo, me sale lo sociólogo ortodoxo, tal vez lo izquierdista ortodoxo, y empiezo a odiar a la religión, así como se utiliza la excusa de Dios para tratar de blanquear una imagen y que haya gente que caiga y gente que le parezca valorable este hecho, gente que uno tiene buena estima o buena consideración y que lo encuentre un paso válido a arrepentirse ante Dios. No sé. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, creo que ya opiné. No sé, Gama, si tú tienes algo que agregar. O sea, de que las personas puedan arrepentirse, yo creo que está dentro de las facultades que cada uno lo estime conveniente. Ahora, esto claramente en ningún aspecto significa impunidad. Acá, si las personas pueden arrepentirse, muy bien, ojalá que se arrepientan, pero los violadores a los derechos humanos claramente deben seguir presos. Acá un poco haciéndome cargo de lo que decía Jano, si él se siente a lo mejor un poco airado, un poco molesto con las personas religiosas, un poco le respondo que imagínate cómo me siento yo siendo una persona religiosa, viendo de que hayan iglesias que se presten para este circo, que en el fondo ocupen mis creencias, estos aspectos de nuestra fe comunitaria para un poco seguir avalando la impunidad que tanto mal le ha hecho a este país. Yo creo que claramente hay, y de hecho yo creo que estoy interpretando a muchas personas que a lo mejor están en su hogar y que muchos cristianos bien pensantes que no se explican cómo figuras del calado de Mariano Puga pudieron avalar este show mediático, este circo del perdón, en donde finalmente vemos que hay solamente intereses de parte de estos criminales de poder obtener la libertad, cosa que ante la calaña de tribunales que tenemos es muy muy probable que lo consigan, porque ya estamos asistiendo finalmente a cómo cada semana están saliendo criminales con beneficios, con rebajas de condena, y aplicando beneficios que son desde el punto de vista del derecho humanitario, desde el punto de vista de los crímenes de lesa humanidad, son totalmente insostenibles, porque acá es bueno poder comentarle a las personas que los crímenes a los derechos humanos son imprescriptibles, son inamnistiables, no están sujetos a beneficios, no se pueden condonar de ninguna forma. Entonces, que ya los tribunales de Chile estén planteándose ya siquiera este tipo de cosas, es algo que contraviene toda la normativa internacional. Y de hecho acá podemos ver que acá finalmente quien realmente lleva el peso de este tipo de cosas son los tribunales de justicia. Acá las iglesias podrán hacer lo que estimen convenientes, pero acá los que fallan, los que hacen los fallos, los que hacen tienen la delegación de hacer justicia, son los tribunales, no son las iglesias. Bueno, eso es lo que tenemos que comentar por el momento. No vamos a permitir de que esto se transforme en una oportunidad para otorgar algún tipo de beneficio a gente condenada por crímenes de lesa humanidad y tan graves como los que están, por los que están condenados. Afortunadamente, este es un país donde, si bien su élite es muy religiosa y hay una muy fuerte religiosidad popular, cada vez se está desligando más de las instituciones clásicas de la del cristianismo, y no ha aprendido mucho el tema en realidad, más allá de lo que intentan imponer los medios, que incluso le dicen abuelo en algunos noticieros. Asqueroso. La gente mayor empatía, por lo que yo he visto, no siente, y ni siquiera un tema que le importe mucho, en verdad. Bueno, acá también me gustaría poder leer estos últimos dos. Sí, porque estaba cerrado. Antes de irnos a una canción, a una pausa musical, Fico nos dice, ocupando el hashtag Cerro Izquierda: pueden pedir perdón, pero la condena tiene que cumplirse. De otra manera, el Estado se burlaría de los muertos por la dictadura. Bueno, dinos. No, que seguro no lo ha hecho. Sí, o sea, veamos todo lo que se ha permitido, cómo estas personas violadoras de los derechos humanos festinen y se burlen del dolor de miles de familias que están a la espera de poder darle una sepultura a sus muertos. Bueno, también tenemos el tuit de María Luz Francisco, quien nos dice, sí, con el descabezado recuperé el respeto por Los Ángeles. No, a mí me falta un poco más. Pero es un buen punto de partida. Sí, pero no. Es un buen comienzo. Para reivindicar su larga historia hace falta más cosas. Pero bueno. Ya, nosotros vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 23 de diciembre de 2016, finalizando ya este año. apaga sin cesar. Nada que perdonar. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 23 de diciembre, previo a Nochebuena. Para gente que le es importante aquello, no sé decirlo. Sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora para todo Chile, desde Barrio Norte, la futura comuna. Y también saludamos a la gente que nos está escuchando en Estación Central en el 107.9 FM a través de los aires de Radio Villa Francia, y a la gente que también escucha la señal online de Radio Villa Francia y la señal online de Radio Resumen en www.resumen.cl. También a la gente que puede estar escuchando a través de la aplicación para dispositivos móviles TuneIn en estas dos radios. A la gente que escucha la repetición de este programa el día martes en Radio Villa Francia, eso de las 4 de la tarde, 4 y media creo, por ahí, saludamos a la gente que nos está escuchando en ese momento. A quienes escuchan la repetición aquí en Radio Voz de la Mujer a las 17.30 horas, deberían ser ya cerca de las 6 y media, si nos está escuchando el día martes. A la gente que escucha la repetición de este programa en Radio Aucán el día lunes y miércoles a las 5 de la tarde, y en Radio Michoacán el día lunes a las 5 de la tarde también, creo. Así que, bueno, a la gente que escucha el podcast también en resumen.cl. Y no sé si se me está quedando algo fuera. Creo que no. No, ya bueno. Bueno, saludamos a toda la gente que nos se hace partícipe se hace auditor de este programa de cualquiera de las formas en que es posible realizarlo. Así que un abrazo para todos y todas y gracias por ser parte de este espacio. Recordamos que puede comentar utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda en Twitter. seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cerro Izquierda, y lo propio también con nuestro Facebook, Cerro a la Izquierda, donde le puede poner un me gusta y dejarnos un mensaje, ya sea escribiéndolo en nuestro muro o enviándonos un mensaje, o un inbox, como le dicen algunos. Así que, bueno, eso. Un DM. Un DM, claro. Mm. No, pero ese es de Twitter, creo. Sí, de Twitter. Oh, de verdad. Ya, saludar, mira, nos acaba de llegar un tweet. Bueno, en realidad nos llegó hace un ratito ya, pero... Mientras sonaba la canción. Sí. No, no, nos llegó un poco antes. Y creo que por no haber ocupado el hashtag, un poco lo dejamos de lado, pero acá lo leemos un poco valorando también que haya... movido sus deditos y haya podido enviarnos este mensaje a través de nuestra cuenta social de Twitter. Se trata de Víctor Sánchez, quien nos dice, escuchándolos desde Sydney por Radio Villa Francia. Yo no perdono, no me reconcilio. Libertad a la machi y al pueblo mapuche. Un saludo wow. También para Australia. Sí, o sea, aparte de extender el saludo a Australia, felicitarlo por lo temprano que está despierto. Víctor Sánchez debe ser como las 6 de la mañana ya más o menos. Una persona muy alentada. Sí. Un abrazo si, para. Pero si la gente que trabaja se levanta temprano, hombre. Sí. Porque mañana es sábado. Y es sábado y es 24 de diciembre. Oh. Así que bueno, saluda a toda la gente que nos está escuchando en el extranjero también. Sí. Brasil, Guatemala, ¿dónde más tenemos auditores? España. Bélgica. Sí, Bélgica. Eso, Australia. Sí, ahora tenemos un nuevo país que nos escucha, Australia. Cerro a la Izquierda, around the world. También enviarle un saludo a María Luz Francisco, quien sí ocupó el hashtag Cerro a la Izquierda. Y dice, puedo entender que hay algunos arrepentidos, pero varios, como Iturriaga Neumann y Zapata, tienen mucha info que dar antes de pedir perdón. Yo creo que esa sería una linda forma de demostrar que hay arrepentimiento verdadero. Claro, que entreguen toda la información que disponen para que sigan cayendo más y más criminales. Oye, a estas cárceles. Bueno, otro tema que marcó la semana fue esta bochornosa sesión que se realizó en la Cámara de Diputados para tratar la crisis del Sename, donde de partida, ya antes de decir cualquier cosa, de los 120 diputados que supuestamente deben estar en la sala, habían 26. Rayos. Es como, me acordé cuando vi esa noticia, me acordé del meme de Dewey de la serie Malcolm, cuando dice, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Eso resume lo que pasó. Bueno, recordemos que durante esta semana se había agendado una sesión extraordinaria por una serie de la Cámara de Diputados, considerando no solamente lo que la noticia que explotó a mitad de este año de los más de 1.300 niños muertos en la dependencia del Sename, sino que esta crisis a partir de esa fecha no ha mejorado, o sea, no ha solucionado, sino que ha ido agravando. A raíz de eso se cita una sesión extraordinaria para esta semana para ver los mecanismos para sancionar. Y nuestros, comillas, honorables, como si ellos mismos se hacen llamar, no llegaron a la sesión. Pues. De 120 llegaron 26. O sea, hay un poco por ahí, vi hartos comentarios en las redes sociales y de algunos noticieros que decían, ¿acaso realmente le importan los niños del Sename si llegan 26 de 120? Yo creo que eso claramente nos muestra que no les interesa. Claro. Que no les importa que los niños mueran en el Sename. Bueno, un poco lo que yo planteaba en la editorial, o sea, es un completo desprecio por la vida humana de los niños pobres, pues. Es un desprecio. Eso es lo que yo veo. Y eso se suma a otros elementos que se vieron durante la semana. Recordemos que el ministro de Justicia señaló durante la semana de que visitó una de las dependencias del Sename donde murió una niña y que las instalaciones eran mejores que el internado de cuando él estudiaba en Talca, lo cual generó la indignación entre otras personas, por ejemplo, de Boris, que nos mandó a la cresta. Y también... Sí, que fue en esa misma sesión, pues, claro, donde no había nadie. Bueno, también generó la reacción del director del Liceo de Hombres de Talca, quien dijo que por muy desastrado que haya estado el internado en ese momento, nunca nadie se murió. Claro. En las condiciones terribles y trágicas, con las cuales están muriendo los niños en el Cerame, que están en el fondo... No es una cuestión de infraestructura. Es una cuestión de tortura prácticamente, claro. De que los niños están siendo maltratados a tal punto de que se mueren. Son asesinados prácticamente por el Cerame. El centro Galvarino de Estación Central, claro. Donde murió Lisette Villa. ¿Sí? Exacto. Lisette Villa. Sí. Exacto, así es. Entonces yo ahí veo una cuestión, bueno, ya les hemos hablado antes, en numerosas ocasiones, de que la justicia no solamente es para, hay una justicia para ricos y otra para pobres, ¿cierto? Sino que además hay para los niños, hay tratos para niños ricos, hijos de ricos y hijos de pobres. Un poco, me recuerdo muy bien que lo dijo Angel, saludos para Angel, y lo dijo en un programa de que si los niños, si hubiese un problema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en un barrio acomodado, en una familia millonaria, los niños mandarían al papá al psicólogo probablemente y el niño seguiría en su hogar. Pero, o si es que sale a la luz esta violencia, ¿cierto? Pero si se sospecha de violencia intrafamiliar o de algún problema económico, por ejemplo, la familia que no puede mantener o no puede mantener a sus hijos, en vez de tenderle una mano a la familia que es pobre, le quitan a los niños. Efectivamente, esto todas las personas que trabajan un poco en el área social comunitaria de este país podrán darse cuenta de cómo muchas veces el Estado finalmente actúa supuestamente protegiendo a los niños, pero quitándolos, sacándolos de su medio familiar, lo cual en el fondo no es ninguna protección a estas alturas del caso. Por las cosas de la profesión finalmente pude trabajar en una institución más o menos que veía este tipo de casos, y veíamos finalmente cómo una persona tuvo la mala ocurrencia, una mujer, madre soltera ya de un hijo, tuvo la mala ocurrencia de embarazarse, y para más, esto lo digo muy irónicamente, el discurso oficial por lo menos, y para más remate, los niños que esperaba eran mellizos. Entonces, de un paraguas iba a tener tres niños y tres bocas que alimentar, siendo sola madre soltera. Y ya resulta que vivía en una media agua, con bastantes carencias en realidad, y llegan las asistentes sociales y dicen, ya, ¿y por qué no tiene camas para todos los niños? Oiga, pero si no tengo, apenas si tengo para comer, ¿cómo voy a tener camas para todos los niños? Y en vez de darle una cama, le quitan los niños. A ese nivel de insensatez el que llegan muchas veces el personal de asistencia social de este país. Bueno, es lamentable lo que pasa con los niños. No, realmente no espero mucho de los diputados, pero esto simplemente es una muestra del desprecio que tienen. No, el cero interés. Claro, el cero interés, nulo interés por solucionar de verdad este problema. Sobre todo porque muchas responsabilidades que también se están cubriendo. Las investigaciones han logrado develar la cantidad de niños muertos, los motivos de sus decesos, pero hay muchas responsabilidades políticas. Recordemos que igual las administraciones de los centros del Sename fueron repartidos durante el periodo de la Concertación entre el Partido Socialista, algunos militantes del Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Principalmente la Democracia Cristiana. Sí, y también eso revela las consecuencias que tiene el modelo de prestación de servicios con fines de lucro que tienen los centros del Sename, en estos centros particular subvencionados. Licitados, donde la gente ve una oportunidad de negocio con la necesidad de que tienen muchos niños y niñas en este país. Con el sufrimiento de los niños. Sí, que tienen todos sus derechos vulnerados. Y el modelo de Estado que tenemos, que en lugar de garantizar derechos, ve un nicho para ganar dinero. Bueno, y eso se replica también, no solamente en la situación de los niños del Sename, también hay miles de niños que viven en condición de extrema pobreza, uh-huh. Otros que viven en pobreza, niños que viven en indigencia, y suma y sigue, o niños que viven en situación de completa marginalidad y marginación en la sociedad, otros que no tienen acceso a servicios básicos como salud y educación, y un largo etcétera. Y eso es solamente lo que vemos en niños, con los niños de Saname, en la punta del iceberg, en la parte más brutal, más explícita de este sistema que realmente es inhumano con el trato a los niños y niñas. Y no sé, como profesor me indigna, yo veo cuando hago clases veo a los niños, muchos niños que tienen muchos problemas, con muchas carencias, y que van a la escuela, por ejemplo, para poder alimentarse, porque su familia no tienen cómo sustentar la alimentación diaria, el desayuno, el almuerzo, y eso es parte de un problema mucho mayor. Y esto es la parte más brutal, lo que vemos del Sename, la parte más explícita, y aún pudiendo solucionarlo, estos imbéciles, estos tipos no tienen ningún interés por ni siquiera conversar soluciones para este problema. María Luz Francisco comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: pusieron a un tipo como Campos de ministro en un momento súper crítico. Ahí se nota el, entre comillas, interés que tienen. Claro, una persona que no tiene ni un criterio para hacer comentarios. Sí. Oye, antes de seguir con la conversación, vamos a saludar a Milén, que se integra en este momento al panel. Hace mucho tiempo no escuchábamos tu voz. ¿Cómo está, Milén? Hola, aquí recién llegando, súper cansada, pero contenta de poder reintegrarme al programa, igual casi un año acá sin participar, así que súper contenta. Bienvenida, Milén. ¿Qué has podido saber de todo este tema de la crisis del Sename? Estamos viendo la crisis del Sename. Sí. Bueno, las noticias que igual ya han sido súper conocidas y difundidas de esos casos de violencia que últimamente se han salido a la luz porque llevan años ocurriendo y nos enteramos hace poco tiempo. Sin embargo, así como una opinión personal, yo creo que impactados estamos frente a la situación, frente a la violencia recurrente, al maltrato infantil, que en este caso siempre es hacia los niños que vienen de sectores más vulnerables, bueno, niños y niñas en este caso, tanto de forma de abuso sexual, de violencia explícita, golpes, leía también formaciones en la noche. Yo creo que realmente de violencia impactante. Farmacológica. Claro, uno queda helado frente a esos casos. Bueno, y recordemos que hace 2-3 semanas atrás salió a la luz una red de prostitución con niñas que estaban, comillas, protegidas en el Sename, lo cual demuestra que el tema es mucho más grave de lo que pensamos. Y esto a sabiendas de las delegadas del gobierno a las instituciones del Sename y también de la misma ministra. Uh-huh. Emite esta información un poco antes de haber sido removida y señalaba de que esto también se conocía hace mucho tiempo. Mira, que había niñas prostituidas. Hay hartos temas que hablar aquí, ya hemos hablado otras veces. Está en primer lugar el modelo de Estado que no garantiza ningún derecho y que todo lo subsidia, este modelo de Estado subsidiario en la lógica guzmaniana que sigue vigente hasta el día de hoy, donde el Estado solamente se limita a subsidiar a la acción privada, donde no hay ningún derecho garantizado y gracias a eso se están muriendo niños, los niños más pobres de este país, niños y niñas que han sido dejados de lado por el sistema, como una especie como de desecho de un proceso productivo, eso que se bota a la basura. Es lo que está ocurriendo lamentablemente en el Sename, donde hay gente que está ganando plata con esto. Por cada centro del Sename hay gente ganando plata en estos centros licitados, que lamentablemente son la mayoría. Estamos hablando de alrededor de 4 corporaciones. La corporación Opciones, que es una corporación muy, creo que es de origen católico. Está Corporación Mi Casa, está Aldeas SOS y creo que hay otra, Tierra Esperanza. Ya, pues comentaba eso, también está el modelo también el tema del cero interés que hay al respecto, donde en una sesión especial para tratar el tema, donde en términos legislativos son de asistencia, creo que obligatoria. Creo que es lo mismo. Hay 26 de 120 diputados presentes, donde hay un ministro que defiende a rajatabla el sistema, donde se da el gusto de decir que son prácticamente instituciones de lujo y que la gente está alegando de pura ignorancia prácticamente, o al menos eso es lo que entiendo que quiere decir. Y también en un contexto de desprotección total y falta de interés por la infancia. Recordemos el caso que supimos, el terrible caso que supimos hace poco también, de este niño de 13 años, Alan Peña, que fue asesinado por a través de la tortura por un grupo de gente en Temuco. En Temuco, ¿sí? Sí, fue en Temuco. Bueno, y donde fue, como decíamos, acusado injustamente de haber cometido un abuso sexual a una niña de 5 años, que todos los medios lo informaron así. Niño de 13 años es acusado de abusar sexualmente de otra menor de 5. Lo vi ese titular en Radio Bio Bio, lo vi en ADN y en otro medios de masa, así sin ninguna consideración, sin ni siquiera investigar si el hecho era así o no, donde suscitó el hecho de que fuera amarrado, torturado, cortado hasta producirle la muerte por asfixia por parte de los vecinos, donde los comentarios en Facebook eran todos a favor de este hecho. Y al final resultó que no era así, que no se le hicieron los exámenes médicos a la niña y no presentaba signos de abuso sexual, sino que fue todo parte de la histeria colectiva o impulsada en gran medida también por los medios. Y bueno, como decíamos, un caso donde hay abuso físico, violencia, asesinato de un niños pobres. En un hecho más que demuestra la desprotección en que se encuentra la infancia en este país. Y el nulo interés al respecto. A mí me gustaría conectar eso con otro tema que este, bueno, está relacionado a propósito de la infancia, que es el las comillas accidente que tuvo un carabinero, según él fue un accidente, donde, insisto, muchas comillas, accidentalmente disparó 100 perdigones en la espalda de un adolescente. O sea, ¿quién mediante un accidente dispara 100 perdigones a un niño que está en el suelo reducido? Nos estamos refiriendo al caso de Brandon Hernández Huentecol. Exacto. Lo cual fue liberado el carabinero porque obviamente se confía en la palabra, no se cuestiona la palabra. No, porque legalmente es testigo de fe. Tienen esa facultad los carabineros. Entonces él dijo que un accidente y al señor que era accidente fue dejado en libertad. Y el niño estuvo por un momento con riesgo vital y ahora puede respirar por sí mismo. Ayer en la mañana recuperó la estabilidad en su salud y esperan que pronto esté con su familia. Está, ¿cierto?, bien que utilice la palabra niño, porque en términos legales menor de edad es niño en este país. Claro. No, así que para algunas cosas cuando les conviene a los medios es joven, para cuando les conviene en otras cosas son niños. Por ejemplo, para entregar método anticonceptivo en los consultorios se dice que no porque son niños. Pero para mandarlos a hacer servicio militar, por ejemplo, son hombres. O, son para recibir balazos por la espalda, ahí ya son jóvenes. Jóvenes. Pero cuando quieren también hablar como desde la gran elocuencia de los robos, por ejemplo, igual se habla de jóvenes, no de niños. Varía el concepto. Sí, pues, dependiendo de lo que estemos hablando. O cuando cuando son embriones, también son niños, pero no nacidos. Claro. Bueno, y lo que fue, bueno, para quienes no están al tanto, Brandon Hernández Huentecol es un niño de 17 años que estaba en su barrio y escuchó a su hermano pequeño pedir ayuda. Efectivamente, mira, acá tengo un poco la información precisa de la madre Ada Huentecol. Sí, sí. En el testimonio de Ada Huentecol, madre de los dos niños, señala: mi hijo de 13 años salió a andar en bicicleta como todos los días y los pacos le dicen: ven para acá, ¿qué andas haciendo con ellos? Luego toman a su hijo y su hijo les dice que no ha hecho nada y casi le quiebran su bracito. O sea, un poco demostrando la violencia de carabineros a la hora de reducir a un menor a un niño de 13 años. Entonces sale su otro hijo, Brandon, de 17, Brandon Hernández Huentecol, y sale a auxiliarlo, lo tiran al piso y ahí es donde el sargento le dispara por la espalda. Le pedí explicaciones y me dice que fue un accidente, que lo tenía en el suelo. ¿Por qué le dispararon? Ellos no son delincuentes. Tengo rabia, señala su madre. Bueno, su madre durante la semana también generó, estuvo protestando en el centro de Temuco en contra de esta agresión y recibió apoyo también de algunas comunidades mapuche. Y a propósito de este supuesto accidente que tú bien señalas, Gamaliel, un perito balístico que estuvo circulando en las redes sociales a través de algunos medios. De Prensa Opal. Gracias, Jano. Donde se grabó ese video y también gracias a eso fue invitado a CNN Chile. Claro. Donde puede exponer la misma temática. Y muestra que no fue un accidente, fue intencional. Y aun cuando fuese un accidente, la única forma de que se disparara es de que él deliberadamente pusiera su dedo índice en el gatillo y lo jalara. O sea que, aun cuando fuese un accidente, el disparo de ese tipo de arma no es involuntario. El otro día, mi papá, viendo la noticia, me comentó, y yo lo encontré toda la razón, que en caso de ser un accidente, que obviamente no lo es, y tampoco él lo creía, pero poniéndonos en el caso extremo de que haya sido un accidente, a una persona que se le dispara un tiro que tiene en riesgo a un menor, en este caso, en riesgo vital, también debería ser dado de baja y castigado, porque en base a una mala utilización de su arma o no saber usarla, también es un peligro. Claro. Si es que le creyéramos el argumento de que fue un accidente, aún así merece castigo. Eso hoy, pero claramente no lo fue. Claro. Todo indica que no fue accidente. Pero y si lo fuera, también está mal. Pues igual es una persona que debe ser sancionada. Claro, y este tipo de accidentes allá dentro del territorio mapuche son frecuentes. De hecho, el sábado siguiente, dentro de esa misma semana, fue otro joven golpeado por también carabineros. Entonces nos encontramos con que son accidentes, en realidad que llaman accidentes dentro de la prensa sobre todo, pero que son súper frecuentes y que no tienen ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de sanción y siguen operando finalmente en el mismo territorio. Bueno, como se dice en la prensa, cuando una persona como común y corriente, comillas, agrede a un policía, por ejemplo, es una agresión, ¿cierto? Pero cuando los carabineros o PDI agrede a otra persona, es un confuso incidente. Cada vez que los pacos se mandan una cagada, dicen en confuso incidente. Cada vez que escuche la palabra confuso incidente, desconfía. Es un signo de que ahí los pacos la cagaron. En el caso puntual número 800.000 de violencia innecesaria de carabineros. Como dice Gamba, hecho aislado número 10.000 y tal. Efectivamente. Pero mira, quería un poco recordar más o menos en relación a los eventos del 4 de noviembre. ¿Se acuerdan de a los compañeros que estaban prácticamente fueron secuestrados al interior de una FP y de cómo en todo ese jaleo que hubo al forcejear con carabineros? Accidentalmente le cae un poco del pegamento en la cara a uno de los carabineros. Sí, donde está siendo procesado un dirigente de la FENATS. De la FENATS, Becker, no es Becker. No, Víctor, el Aparicio. Aparicio. Sí. Ellos salieron por la prensa con bombo y platillos diciendo que les habían tirado ácido a los carabineros. Ojo, ácido, según la prensa. Radio de Ovío, por ejemplo. Efectivamente, entonces. Claro, y cuando carabineros agrede y golpea a personas que están en diferentes lugares de Chile, son hechos aislados, son hechos puntuales, son casos que no se corresponden con la institución. Entonces ahí vemos que hay una clara forma tendenciosa de abordar este tipo de cosas. Bueno. Habiendo dicho eso, Gama, vamos a una breve pausa. No, Jano, que Jano es el hombre de las máquinas, dice que no, el jefe de la... Me gustaría pasar a otro tema entonces, al siguiente tema, que es lo que vimos hace unos pocos días, que a muchos nos brillaron los ojitos cuando vimos en la televisión. Ah, sí, pero es que sabéis que yo decía que fuéramos cerrando para buscar un tema, pero lo tengo... Anúncialo y lo comentamos ya a la vuelta. ¿De qué vamos a hablar, Yerko, en el próximo como bloque? Como decía, muchos nos brillaron los ojitos cuando vimos que fue la agresión a Andrónico Luksic en el tribunal cuando fue a testificar a propósito de la denuncia de Gaspar Rivas por los improperios que recibió nuestro pobre empresario Andrónico Luksic. Así que a la vuelta de la pausa musical hablaremos de ese tema. Ya, saludamos a la gente que está escuchando. No sé si pueden leer a todos los que han comentado por el Twitter. En un momento, Jano. Saludamos entonces a María Luz Francisco, a quien nos ha estado recurrentemente enviándonos sus mensajes a través de Twitter. Oye, no fue ella la que le cortó la cabeza a Jaime Guzmán, quiero saber. ¿No la tendrá en su patio, guarda? Una reliquia, un trofeo de guerra. una de las reliquias de la muerte. También saludamos a Fico, arroba Rojo Relativo, que también ha enviado sus tweets a Cerro a la Izquierda. A Ro Silva, a Primera Línea, a Periódico Resumen. Y a todas las personas que han podido enviarnos sus mensajes en este caluroso día, viernes 23 de diciembre, ya a 2 días de la Navidad, creo que un poco más de terminar el año. Un día bastante caluroso acá en la ciudad de Concepción, con a lo mejor todas las personas preocupadas de las compras navideñas, de cómo ir preparando los alimentos para la cena de la Navidad. Entonces estamos en días bastante agitados para todos. El común de los mortales. Para el común de las personas que están en su hogar. Así que un poco comentarles de que pueden tomarse un pequeño descanso y escuchar eso a la izquierda si es que lleva un Grinch en su interior y odia esta fecha. Ya, pues vamos a la pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Que vuelves en la tierra. Volvemos ya a Cerro a la Izquierda en este último bloque del programa 23 de noviembre, en este penúltimo programa del año 2016, y anunciamos también penúltimo programa de la temporada, porque vamos a descansar los meses de enero y febrero. Pero así que bueno, en realidad el otro capítulo hacemos las despedidas de rigor, ahora estamos en el penúltimo programa. Recordando que puede ser parte de esta conversación, dejar pedir un tema o dejar su opinión, y siempre lo digo porque me gustaría alguien que esté en contra de lo que estemos diciendo para que haya una discusión, un debate, utilizando el gato cerro a la izquierda, el hashtag gato cerro a la izquierda en Twitter. Como comentó ahora María Luz Francisco, que dice, jajaja, la cabeza es la nueva ponchera de la casa. ¿Viste? Yo lo sabía que está en la cabeza de Jaime Guzmán en su casa. Qué bueno. También escribir a nuestro Facebook Cerro a la Izquierda, darle un me gusta y estar atento a las publicaciones que hacemos constantemente y que van a seguir igual durante el verano mientras no hagamos el programa. Eso pues, muchachos, y Milen, Yerko Gama Milen, ahora tenemos nuestro último bloque, que hablar un tema o dos, no sé si alcancemos los dos, pero veamos si nos da el tiempo de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué otra cosa pasó esta semana que merece ser comentada? Bueno, recordemos, como anunciamos antes de la pausa musical, que hubo una agresión al empresario, al poderoso Andrónico Luksic, con un golpe en su cabeza, con varios golpes, en realidad fue una, y también derivó un piedrazo, en el Centro de Justicia de Santiago, en el marco de una protesta del proyecto Alto Maipo, mientras Luksic declaraba en la demanda que este empresario efectuó a Gaspar Rivas, después que lo llamara con bastante improperio en una sesión del Congreso, en donde lo dice, comillas, le dice hijo de puta, ¿cierto? Y eso indignó al Andrónico Luksic, lo denunció, y bueno, durante esta semana fue la sesión de este juicio, la cual fue aprovechada por los manifestantes de Alto Maipo para funarlo, lo cual derivó las agresiones ya mencionadas. Para quienes no manejan de qué consiste esta movilización de Alto Maipo, es de quienes viven en este sector, donde está ubicada una minera, una actividad minera de en propiedad de Andrónico Luksic, que a propósito ha complicado bastante a este Luksic, o dentro de según los medios de comunicación. Yo creo que la legislación medioambiental en Chile es bastante flexible para los empresarios, como para no terminar pues complicándolos, pero sí genera un problema. Sí, como en el caso de Pelambre, que Luksic incluso desobedece mandato de la Corte Suprema. Exacto. Y está por sobre los poderes del Estado. Claro. Pero la indignación de la gente es que la empresa de Luksic ha tomado parte del agua de la comunidad de Alto Maipo, y el agua que queda para la comunidad ha sido contaminado por metales pesados, metales tóxicos, lo cual ha generado o ha activado las movilizaciones de la comunidad de Alto Maipo, lo cual ha derivado en diferentes denuncias en el Ministerio de Medio Ambiente. No sé si tienes algo que agregar, Alejandro. Sí, yo quería decir, bueno, hago quizás por deformación profesional o no, siempre el ejercicio de, más que leer las noticias, leer los comentarios en las noticias. Ya. Y he visto que, bueno, en este odio cada vez más generalizado hacia Andrónico Luksic, la contraparte que es sentir simpatías por Gaspar Rivas, que tampoco creo que vaya por ahí el camino. Si una cosa es que Luksic nos caiga mal, pero tampoco es simpatizar por Gaspar Rivas, que es una persona que viene desde Renovación Nacional, un tipo con una vida personal medio cuestionable, al menos por mí, el hecho de haberse traído una esposa desde Rusia, me parece... Ucrania, sí. Eso de traer mujeres por internet para que sean tu compañera me parece bien cuestionable, por decirlo en palabras simples. Pero bueno, la persona está generando bastante simpatía en este momento por haber tratado así a Andrónico Luksic en un insulto igual bien machista, a propósito. Claro. Y no hay que perderse tampoco, si Rivas está haciendo su show también para generar esta simpatía en la gente, y lo está logrando. Bueno, Andrónico Luksic, después salió declarando de que lamentaba las agresiones, y por favor no me sigan pegando, en una parte dice, con una foto, un acierto fotográfico con la cara de sufrimiento, Luxi. Y bueno, te generó varias reacciones también. Recordemos que la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista salió lamentando esta agresión a Luxit, que según ella no es una actitud que deberíamos tener en democracia. No sé qué tienes que decir tú, Milen. No, yo creo que opino también desde una mirada personal, obviamente, lo positivo de este golpe, que a lo mejor no se compara con la violencia que comentábamos hace poco en los distintos sectores, pero que sin embargo sigue siendo una forma de demostrar esta molestia, las malas condiciones en las que viven muchos por el bienestar de estos pocos, que en este caso lo encabeza este personaje. Oye, sé que me acordé de algo, Jano, pero tú sabes que te pedí una canción para hablar de esto. Ya. Sí, por favor. Ya, espera, deja poner la canción. Claro. Deja hacer el gesto de. Deja jugar a ser DJ un rato. Ya. En la base solicitada por Yerko para comentar esta noticia a continuación, cumplo con lo demandado. Bueno, recordemos que, bueno, a propósito de la vía tan dolorosa que tienen estos empresarios, porque están siendo rechazados por la población, ya no, la gente no les tiene miedo, ¿cierto? Ahora sale, la gente los encara por ser los dueños de Chile, por coludirse, por robarle a la gente, cobrarle intereses usureros, ¿cierto? Bueno, además de la agresión de Luxi, han habido bastantes improperios en las redes sociales, para lo cual hace unos días atrás Roberto Angelini, otro representante de otra de las familias dueñas de Chile, expresaría a través de los medios de prensa que es duro hoy en día ser empresario en Chile. ¿Qué tiene que decir Gama ante las declaraciones de Angelini? No sé, que tiene mucho que decir, pero... O sea, si encuentra duro ser empresario, mejor ni desearle que sea pobre, que se muere el impacto. Impactado. Sí. Milena, ¿qué opinas tú de lo que dijo Angelini? ¿Qué vamos a opinar? Sí. Allí los empresarios viven mal, entonces ¿cómo vivirá toda la gente, los trabajadores de esos empresarios, la gente que tiene que vivir las consecuencias de sus empresas, como en este caso la contaminación allá en Alto Maipo? A mí no me deja llamar la atención la personalidad para salir hablando en la tele, en los diarios, en internet, diciendo que su vida es dura. O sea, que se... No sé si... Bueno, si fue chiste, fue muy bueno. Por eso la música de fondo, ¿cierto? Pero sabemos que no es tan chiste, ¿cierto? Ellos se sienten como buena familia de la élite, ¿cierto? De los poderosos de que han gobernado en Chile toda la historia. Para ellos es inaceptable de que los pobres no los acepten como jefes, ¿cierto? O como dueños, como patrones. Entonces, para ellos quizás en su corazón realmente fue sincero que siente una vida... Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que igual están... Se sienten incómodos, ¿sí? Antes, cuando un empresario a nivel de Andrónico Luxi iba a recibir este tipo de agresiones, por ejemplo. De hecho, ¿cuándo en la historia de nuestro país un empresario de la talla de Andrónico Luxi hubiese llegado a un tribunal? Claro. Sí, pero en este caso va como creyente. Pero como creyente pueden no haber ido, ¿cierto? Porque quienes se creían en los tribunales pueden no asistir. Pero yo creo que están recibiendo el acuso de golpe de estar siendo cada vez más cuestionado sus acciones, su negocio. El tema de la AFP, si bien nos falta muchísimo, esto está recién en una semilla. Aún así ven la potencialidad de hasta dónde puede llegar y si les da un poco de susto. O más que un poco. Claro. Pero para que esta semilla se transforme realmente en una amenaza para ellos, tenemos que trabajar mucho más todavía. No, estamos re lejos de una coyuntura prerrevolucionaria, como diría un historiador y un sector político que que parece que se sienta así armando alianzas electorales. Oye, sí, pero es interesante porque el miedo está cambiando de bando. Ahora, son ellos los que están teniendo un poquito de miedo. Así que, aunque sea un poquito, significa que algo está pasando en Chile, ¿cierto? Así que, y bueno, y mi reacción cuando escuché a Angelini fue, ¿qué conmovido estoy, señor Angelini? ¿Por qué no me presto unos billetitos para secarme mis lágrimas? Esa fue como la reacción que yo tuve cuando leí la noticia. No sé qué reacción habrán tenido ustedes, pero a mí me conmovió. Y me dieron ganas de irle plata para secarme las lágrimas. No, o sea, desde luego, este hombre... Yo no tuve una reacción tan compuesta como la de Yerko. Pero, o sea, igual hay que tener la media perso para salir diciendo estas cosas. Claro. O sea, bien, como bien lo decía Jano, en realidad tenemos que analizar finalmente cuál es el contexto en el cual se van señalando este tipo de enunciados, porque si él lo dice, yo creo que no lo dice con mala fe, como diría Jano. O sea, él, yo creo que realmente lo siente. Siente que se están viendo cada vez más cuestionados, cada vez más justamente cuestionado. Más interrogados, claro. por grandes sectores de los trabajadores, del pueblo, incluso sectores políticos. Creo que Gama ya llevó este tema a una conversación más seria, así que vamos a cerrar la base de Spanish Play. Ya. Muchas gracias porque me dieron este gusto. Y volvimos a la normalidad. Volvimos a ponernos serios. Ya, perdón, Gama, sí. Bueno, recordemos que pueden comentar esto en las redes sociales, pueden hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias, pedir una canción, o quizá podemos partir la próxima semana con la canción que ustedes soliciten, quién sabe, ¿cierto? Pueden comentar en el hashtag Cerro a la Izquierda, a través del fanpage también y del Twitter. Así que recuerden que pueden opinar. ¿Qué opinan, por ejemplo, de lo que dijo Angelini, bueno, la agresión de Luxig, etcétera? Fico nos comenta, Luxig dijo, no me sigan pegando, soy muy poderoso. Claro. Yo sé que le dieron un cariñito con un limón, ¿no? Sé que yo nunca vi ese video, pero sé que dice esa frase. Sí, por favor, no me sigan pegando. No, lo del, poderoso. Ah, del cuando Luxig quiso ser youtuber. Sí. Gama, ¿tú qué querías decir? Espera, María Luz Francisco nos comenta también y dice, la musiquita se pasaron. Y emoticons de risa. Y después dice, Angelini, el rey de la perso. Con harta C. Ahora sí. Bueno, o sea, como veníamos un poco analizando desde hace un ratito, esto más allá de la base bonita y de lo chistoso que nos puede parecer a muchas personas que un empresario podrido en plata como Angelini llega a decir siquiera que es complicado ser empresario en este país, es porque claramente ellos lo están acusando el recibo, pues hacen acuso de recibo de que cada día se ven más cuestionados, cada día están saliendo más personas a interrogarlos, de que ya no tienen el control, de que afortunadamente ya no tienen el control total de los medios de comunicación, porque tenemos redes sociales y eso lo controlan empresas que no están en Chile. O sea, también las redes sociales siguen siendo empresas, pero no son empresas que tengan su base en Chile, así que malamente pueden controlarlas. Entonces, a través de ese tipo de instancias están saliendo a la luz cada vez más y más la historia de cómo realmente hicieron la fortuna estos ladrones de cuello y corbata finalmente, porque acá claramente podemos ver de que muchos de ellos se enriquecieron durante la dictadura, fueron cómplices, aliados, y no solamente durante la dictadura, sino durante los 25 años de nueva mayoría, de concertación. No, de hecho, por ejemplo, si vamos, ya que tocaste la historia, la familia Edwards, por ejemplo, que otro de los dueños de Chile, que son dueños de gran parte de los medios de comunicación, tienen un montón de bancos, empresas y todo, ellos vienen financiando, por ejemplo, las guerras civiles en el siglo XIX. Haciendo que gente muriera para ellos defender sus intereses. Financiaron, hay estudios recientes que han mostrado que ellos financiaron en la guerra del Pacífico, o sea, que no fue más allá del conflicto con los bolivianos, eso no fue la razón de la guerra del Pacífico, sino que estaba para poder expandir su negocio capitalista, y así sucesivamente durante todo el siglo XIX y XX estas familias han ido financiando o golpes de Estado, o guerras civiles, o matanzas para defender sus intereses. Pues. Y hoy día, claro... O guerras. Como la guerra del Pacífico. Y hoy día cambian algunos apellidos, ¿cierto? Pero se agregan a esta lista de apellidos. Antiguamente eran 3 familias, ahora son 8, 9 o 10, ¿cierto? Hay que ir ampliando el chiringuito. Claro. Entonces, pero ellos no tienen ningún tapujo en financiar guerras con otros países, o si guerras civiles, o matanzas, para poder seguir ganando más plata, pues, y así es la cosa. Entonces, toda la razón cuando decimos que tiene la media perso para decir eso, claro. Y ahora Angelina, recordemos que igual fue investigado por colusiones, igual que los mates, igual que muchas otras familias, pues. Así que eso. Y dentro de todas las otras investigaciones que hay que seguir... presionando para que se realicen, claro, en relación a todos sus otros negocios, de cómo finalmente estamos en un sistema económico que lo único que hace es promover la aparición de monopolio. Sí, y no solamente los nombres clásicos que ya se instalaron en la retina popular, que son Luxi, Angelini, Mate. Hay muchos, muchos más apellidos. Los Solari, por ejemplo, que tuvieron a los trabajadores de Sodimac en condiciones deplorables en huelga. Están los Carlos Heller. Los Heller, los Piñera, ¿cierto? Y así una larga lista de otros apellidos, los Edwards, que hay una lista importante de gente que está calladito, ¿cierto? Están calladitos para que no nombren su apellido. No hay Edwards bueno, dice el dicho. Claro. Salvo el director de Rogue One. O sea, qué película más buena. ¿En serio la encontraste buena? Sí. Pero ñoñamos después de después del programa. Sí. Entonces, claro, hay otros que están calladitos porque les conviene que solamente la gente hable de Luxi, que hable de Angelini o de Mate, po, porque así no los nombran a ellos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener presente que son mucho más familias, son una élite muy reducida, pero no son solamente 3 familias, son muchas más familias. Y ojo que también esta misma élite va cambiando en el tiempo. O sea, claro, hay evidentemente claros nombres de que están realmente tradicionales, están consolidados, como Mate o como Edwards. Claro. Que son de una abolengo rancio, pero decimonónico. Que vienen del siglo de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. De ahí nos vienen robando, saqueando. Casándose entre primos y tíos con sobrinas también. Claro, para poder mantener la riqueza en familia. Claro, pero no dejan de ser igual del 8% dueños de nuestros recursos, dueños del país en general. Sobre, en este caso igual lo que se vive en el mar, con los pescadores, las forestales, bueno, dueños de todo, del 8%. Distintas familias en todo caso. Como comentaban. Efectivamente, pero también van a su vez, van subiendo y bajando personajes a esta élite. Por ejemplo, sí. Podremos analizar de que a lo mejor las familias de la élite, antes de la crisis del 82, ya no eran las mismas que sobrevivieron después de esa tremenda crisis, porque, por ejemplo, podemos ver en el caso de el Grupo Cruzat. Grupo Cruzat nunca más volvió a ser lo que fue en su momento. Y de esa crisis salieron otros que se enriquecieron, como Piñera. Como Ponce Lerú. Claro. Y todos los que eran cercanos a la dictadura. Oye, no sé si tienen algo más que agregar de este tema. Ya parece. Ya me descargué todo lo que... Pero sabes que antes igual me gustaría comentar, aunque sea brevemente, la situación en la que se encuentra la Machi Francisca Lenconado, que nuevamente ya aparece... Bueno, al parecer todo da a entender de que esa era la intención de haberle dado el arresto domiciliario, y ahora nuevamente tiene que ir a cumplir su condena en privación de libertad como por cuarta vez en un año, ya jugando con ella. Quizás también sea parte del juego para causar más daño, lo que ha hecho que desde el día de ayer u hoy, chuta, me enredé un poco. Sí, ayer sí, haya iniciado una huelga de hambre. Bueno, eso es porque ya es una burla como la tienen. Le dicen que sí, después que no, le bajan las medidas. La le vuelven a mandar. Claro, después le vuelven a nuevamente prisión preventiva. Y ya es una burla. Y sobre todo con pruebas tan inconsistentes en su contra. Bueno, a raíz de eso también, hoy en la mañana un grupo de mujeres mapuches se tomaron la dependencia del CERNAM en protesta al maltrato también, a un violencia de género racial también. De etnia y de género. Como ella, por ser mujer mapuche y pobre, tiene un tipo de violencia ahí bastante clara, que es racista, machista y también de clase. Entonces, las mujeres mapuches se tomaron la dependencia del CERNAM. No hemos sabido cómo fue la situación, si desalojaron o si fueron desalojadas. Ya fueron desalojadas. Ya, entonces, ahí hay otra situación, una denuncia que salió de Temuco, ¿cierto? Llegó a Santiago, llegó a Concepción y ha tenido por lo menos a la espera en diferentes movilizaciones a lo largo de este 2016. Ha sido un tema para nosotros también, lo hemos tratado múltiples veces porque se ha tomado lamentablemente, como dice Jano, la agenda noticiosa, ¿vo? Para el pesar también del pueblo mapuche, porque es una expresión más de cuánta violencia que están recibiendo ya hace 500 años, y todavía seguimos hablando de lo mismo. Desde luego acá nos enfrentamos sobre todo, y colocar de gran relevancia, el tema de que la señora Francisca Linconao es una machi, es decir, ella es una autoridad tradicional y espiritual del pueblo mapuche, y esto, el hecho de mantener encarcelada a una persona de su talla, claramente es una señal potente en contra de los otros mapuches que están rebelándose, o de las comunidades que están en resistencia. Bueno, esta música ya nos sí, pero indica. ¿No le dieron la oportunidad a Milen de hablar de él? Bueno, yo creo que igual me sumo a las palabras acá. Efectivamente entendemos estos actos como de violencia hacia el pueblo mapuche, de violencia hacia la clase trabajadora, de violencia igual hacia la mujer en este caso. Obviamente son actos súper repudiables y que en este caso igual encabezados por el Estado chileno, que en este caso defienda a los empresarios, porque igual contextualizando un poco el conflicto, nace desde esta disputa territorial de donde están instaladas las forestales y donde también está subsistiendo el pueblo mapuche. Ya, igual vamos a estar atentos a todo lo que siga sucediendo con este caso, que hemos estado informando prácticamente todos los capítulos, porque es una cuestión que va información tras información, toda la semana ocurre algo, lamentablemente. Esperemos que se solucione de buena forma y vamos, como le digo, a estar informando tanto en el programa como en nuestras redes, que el Facebook de Cerro a la Izquierda y nuestro Twitter @ Cerro a Izquierda. Eso, chicos, Milen, si ya las palabras finales para despedirse este programa, para cerrar. Nos despedimos entonces, cerramos Cerro a la Izquierda. Gracias a todos los que escucharon el programa. Bueno, soy Yerko Aravena y mando un abrazo afectuoso a todos quienes escucharon el programa del día de hoy o lo escucharán en el podcast o las retransmisiones, también a mi Natal Tomé, y un saludo afectuoso también a Angel, a Robinson y a Nelson, que no pudieron estar acá, pero los extrañamos y esperamos verlos prontamente. Les habla Gamaliel Silva y en este momento me gustaría despedirme de todas las personas que nos escucharon en estos momentos, en este día 23 de diciembre, soleado en la ciudad de Concepción, y mandarle un saludo muy cariñoso a la Amazandería Doña Flor, la Amazandería que nos envió pizza, nos envió empanaditas de queso también. Así que muchos saludos para Amazandería Doña Flor, que nos envió todas estas cosas que estamos comiendo muy ahora ricas. Y a las cuales Jano también le gustan mucho. Sí, son ricas. ¿Cómo se llama la Amazandería? Amazandería Doña Flor. Búsquelo en Facebook y podrá tener darle un me gusta a su fanpage, a hacer sus pedidos también a través de esa plataforma. Hay pan de Pascua a 4 lucas, así que ya. En Abdón Cifuentes, Santa Sabina. Efectivamente, Abdón Cifuentes, 24. Antes de despedirme, leer los últimos comentarios que llegan al Twitter. Robinson nos dice: Luxic tenía que ir a tribunales porque fue como testigo. Además de que de querellarse, ahora debe estar aburrido. Lo único penca es que Luxic le quitó la frase poderoso a Jorge González. Sí, es verdad. Maldito Luxic. Y Fico nos comenta también: es difícil ser empresario. Claro, ahora que el pueblo despertó y reclama, para R. Angelini es inaceptable. Esos son los comentarios finales ya que nos llegan a nuestra, o sea, que llegan con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Bueno, yo también me despido. Muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para el capítulo final de Cerro a la Izquierda de esta temporada. Así que atentos y atentas. Como siempre, nos despedimos con música hecha en la zona. Esta vez vamos a escuchar a nuestra compañera, que fue la primera artista que nos acompañó cantando en este programa, que fue Javiera Hinrich. Escuchamos la canción Cuestión Social y nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por habernos escuchado y que tengan un buen fin de semana y buena fiesta si es que les interesa eso. Así que bueno, eso, chao. Chao, chao. Chao, chao. Moda de primavera, un paseíto por el centro comercial. La lucha por el alto rendimiento no nos sanará. Los derechos humanos en la Declaración Universal cuelgan muy bonitos en la casa gubernamental. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.proficando.com. Nos encontramos la próxima semana.